Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El hombre de la arena, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias. La de este programa, el del sonido del miedo. Historias. Con la adaptación radiofónica de El hombre de la arena, de Ethan Hoffman, celebramos nuestro sexto año de emisión. Les recordamos que El hombre de la arena es uno de los relatos incluidos por Hoffman en su libro Nocturnos, publicado en 1818. Se trata de uno de sus cuentos más angustiosos. Una historia en la que su autor nos advierte que quien opte por vivir solo la realidad o solo la fantasía está condenado a la perdición. Antes de ofrecerles la continuación de El hombre de la arena, le resumimos lo que ya ocurrió. A Natanael, de niño, llegaba a obsesionarle el mítico hombre de la arena. Su madre, a las 9:00 de la noche, les ordena acostarse a Natanael y sus hermanos. De lo contrario, se presentará el hombre de la arena, un personaje legendario al igual que el chupasangres o el hombre del saco. Natanael, acostado, oyendo extraños ruidos y no menos extrañas pisadas, teme que todo sea obra del hombre de la arena. En una ocasión le preguntará a su madre por él. Ella procura tranquilizarle diciéndole que el hombre de la arena no existe. Cuando dice que llega, lo que realmente quiere decir es que ya tienen mucho sueño, que a sus hijos se les cierran los ojos, como si les echaran arena a los ojos. Pero las palabras de su madre no le tranquilizan, puesto que él no deja de oírle subir por la escalera. La explicación que le da la vieja que cuida a su hermano menor es mucho más aterradora. Según ella, el hombre de la arena es muy malo. Busca a los niños que no quieren dormir y les arroja arena a los ojos. Los ojos acaban saltando sanguinolentos de sus cuencas. Los recoge el malvado, los guarda en un saco y se los da a sus crías en el nido que tiene en la luna. Allí las crías picotean los ojos. Tienen picos como los de las lechuzas. Eso es lo que hacen con los ojos de los niños que desobedecen a sus padres cuando les dicen que hay que acostarse. Natanael queda traumatizado por lo que la vieja le ha contado y sospecha que existe una relación entre su padre y el hombre de la arena, a quien atribuye las pisadas que oye en muchas noches cuando ya está acostado. Una noche se atreve a salir de su habitación, esconderse en un armario y aguardar allí la llegada del hombre de la arena. Descubrirá que quien entra en el gabinete donde ya está su padre es al abogado Coppelius, un hombre siniestro, viejo amigo de la familia. Para Natanael, Coppelius, la encarnación del mal, es el temido hombre de la arena. Descubre que en el despacho hay un laboratorio alquímico. Se dedican a los experimentos. Coppelius, cada vez que da un martillazo a cualquiera de los lingotes extraídos de un fogón, grita: ¡Ojos! ¡Ojos! Natanael, dominado por el espanto, profiriendo un grito, sale del armario y se desploma. Coppelius lo descubre y lo amenaza con quemarle los ojos, algo que su padre impide. Natanael se desvanece y cuando despierta lo hará en brazos de su madre. Le tranquiliza diciendo que Coppelius no volverá a la casa, pero lo hará, oyéndose al poco rato una explosión en el despacho de su padre. Natanael, corriendo hacia el gabinete, verá a su padre tendido en el suelo, ante el fogón, muerto, con el rostro carbonizado, horriblemente negro, desfigurado. Acusa a Coppelius de la muerte de su padre. Siendo joven estudiante, todo esto se lo cuenta Natanael en una carta a su amigo Lotario. Se encuentra en otra ciudad cursando sus estudios, pero por error suyo, la carta la lee la hermana de Lotario, Clara, su amada Clara. Anticipamos que a poco de la muerte del padre de Natanael, su madre acogió a Clara y Lotario, huérfanos de un pariente lejano que también había muerto recientemente. En tal carta confiesa estar destrozado porque en un vendedor de barómetros que se presentó en su casa ha reconocido al malvado Coppelius, algo que ha tomado como presagio de una gran desgracia. Se hace pasar por un tal Giuseppe Coppola. Clara le responde escribiéndole que no debe preocuparse, que Coppelius solo existe en su mente. Solo se trata de un fantasma de su propio yo. Y ahora, ya, siga viviendo la estremecedora historia de El hombre de la arena, a oscuras o a la luz de la llama de una vela, para pasárselo de miedo, con miedo. Mi buen amigo Lotario, Clara leyó, debido a un error mío, la carta que había escrito para ti. El que la leyera, como supondrás, me ha resultado desagradable, pero ya nada se puede hacer. Clara me ha escrito. Su carta es muy filosófica, sorprendiéndome sus pensamientos. Según ella, algo que además intenta demostrar, Coppelius y Coppola solo existen en mi mente, siendo únicamente unos fantasmas de mi yo. En cuanto los juzgue como ella, desaparecerán. ¡Ay, Lotario! Sorprendente Clara. No es fácil creer que quien nos sonríe amablemente, quien nos mira con ojos infantiles, sea capaz de precisar las cosas de una forma tan racional que solo puede considerarse magistral, digna de ser admirada. Clara hace referencia a tus palabras, por lo que no me cabe duda de que habréis hablado de mí extensamente. ¿Le has dado un curso de lógica? Seguro que sí. Le has enseñado a examinar las cosas con claridad. Bien, dicho esto, pasemos a otra cuestión. Por cierto, he tenido la confirmación de que el vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, no es el abogado Coppelius. La confirmación, Lotario. Actualmente, asisto a un curso que imparte un catedrático de física que ha sido recientemente contratado. Se llama Spallanzani. Sí, ya sabes, igual que aquel famoso naturalista. También el catedrático es de origen italiano y conoce a Coppola desde hace muchos años. Spallanzani, por su acento, se sabe que es piamontés. Coppelius alemán, aunque no sé si del todo. Debería estar tranquilo, pero no lo estoy. Clara y tú me consideraréis un hombre que sueña negativamente. Pero ¿qué puedo deciros? No soy capaz de borrar de mi mente el rostro del maldito Coppelius. Su imagen pervive en mí. Me alegra que Coppelius, según me ha dicho Spallanzani, se haya ido de la ciudad. Spallanzani, si lo conocieras. Es un tipo realmente asombroso y también muy estrafalario. Te lo describiré para que te hagas una idea. Se trata de un hombre pequeño, entrado en carnes, con un rostro en el que se marcan sus pómulos. Tiene la nariz afilada, siendo grandes sus labios. En cambio, sus ojos son pequeños, pero muy penetrantes. La verdad es que te harás una idea mejor de cómo es si te digo que se parece al Cagliostro dibujado por Chodowiecki, el dibujo que fue publicado en un almanaque berlinés que ahora no recuerdo. Pues ese es el aspecto de Spallanzani. No hace mucho, subiendo a su casa, descubrí que la cortina que siempre cubría una puerta de las que tienen vidriera dejaba abierta una rendija a un lado. No debería, pero la curiosidad me tienta. Al fin y al cabo, no creo. Una mujer. Una mujer alta, muy delgada. Oh, sus proporciones son perfectas. Su vestido de lo más atractivo. Sentada frente a la puerta, ante una mesita en la que apoya sus brazos, debería verme. Pero parece que no. ¿Y su rostro? Me lo creería si me dijeran que es un ángel. Pero, ahora que me fijo, sus ojos. Hay frialdad en ellos. ¿Acaso no puede ver? Es como, como si durmiera con los ojos abiertos. Lo cierto, Lotario, es que aquella mujer me inquietó. Me fui rápido al auditorio. No tardé en enterarme de que se trataba de la hija de Spallanzani, Olimpia, a la que tiene encerrada en su casa. Algo extraño y maligno. No tolera que alguien se acerque a ella. Bueno, supongo que habrá una explicación. No sé, puede que esté trastornada, que su mente... ¿Pero por qué te escribo esto? Mejor contártelo de palabra. ¿De palabra? Sí, amigo Lotario. Te hago saber que dentro de 15 días estaré ahí, con vosotros. Necesito volver a ver a mi Clara, mi ángel, mi dulce Clara. Para entonces, no te preocupes, se habrá acabado la desazón que se apoderó de mí. Por eso te escribo a ti y no a Clara. Ay, querido amigo Natanael, ojalá sea cierto que cuando vuelvas a estar de nuevo con nosotros ya ni recuerdes a Coppelius. Tu carta me tranquiliza, pero aún le sigues nombrando, y también al vendedor de barómetros Coppola. Sí, benévolo lector. Nada hay más extraño, más misterioso, que lo que le ocurrió al joven estudiante Natanael. Ya lo sabes por lo que hasta ahora te he contado. Por cierto, ¿experimentaste en alguna ocasión algo que llenara por completo tu corazón, tus sentidos, tus pensamientos? ¿Algo que borrara por completo cualquier otra cosa en tu vida? De decirme que sí, ese algo herviría y bulliría dentro de ti, convirtiéndote en un fuego, coloreándote la sangre de tus mejillas de una forma muy viva. Tu visión sería extraña, como si quisiera descubrir en la habitación figuras invisibles para los demás. La conversación acabaría en lúgubres lamentos. Los amigos te habrán preguntado: ¿qué te ocurre? ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Te esforzarías por encontrar las palabras por medio de las cuales dar a conocer las imágenes internas de tu mente, llenas de colores brillantes, llenas de sombras. Pero considerarías necesario condensar, ya en la primera palabra, todo lo extraño, fantástico, horrible, divertido, espantoso que te había ocurrido. y así caería de repente como una descarga eléctrica. Pero todas las palabras, todas las que caben en una conversación, te resultarían pálidas, frías, muertas. Por lo que, tartamudeando, seguirías buscando. Pero las preguntas de tus amigos, tan cortas pero tan claras, golpearían tu ardor, a punto de apagarlo un aliento helado. Pero de hacer como lo haría un arriesgado pintor, un osado pintor, lanzando unos firmes, enérgicos y audaces trazos por los que dar a conocer tu imagen interior, entonces tus amigos te comprenderían. Ellos, arrastrados por ti, se verían reflejados en esa imagen. Ay, pero debo confesarlo, amigo mío, que en realidad nadie me ha preguntado la historia de Natanael. Pero como ya sabes, pertenezco a esa clase de autores que cuando tienen una historia así, creen que todos se le acercarán para preguntarle: ¿qué es lo que ocurre? ¡Cuente, por favor, cuente! Así que, llevado por el impulso de hablarte de la azarosa vida del joven estudiante Natanael, no he dudado en escribirla. Natanael, llena mi alma de vida, tan maravillosa. Pero ¿cómo comunicar tal maravilla al lector? Y además, intentando que la acepte desde un principio. Tiene que tener un principio original y muy emocionante. Érase una vez. Oh, sí, es el más bello comienzo de cualquier historia. Pero para la de Natanael, demasiado sobrio. Puede ser. En una pequeña localidad vivía un joven. Mejor. Es un comienzo más atractivo, pero aunque conduce al clímax. No. Comenzaré con: vete al diablo. Sí, así. Sigue, sigue. ¡Vete al diablo!, gritó furioso, pero también lleno de terror, el estudiante Natanael, cuando el vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola. Y así, en efecto, comencé la historia. Pero dejé de escribir. En la actitud del estudiante había algo cómico, y la historia no es para reírse precisamente. Por lo que, amigo lector, acepte las tres cartas que mi amigo Lotario, con mucha generosidad, me ha entregado. Son como un bosquejo a partir del cual haré la narración. Tal vez consiga interpretar alguna figura como un buen retratista, de tal modo que, sin conocer el original, el lector acabe creyendo que ha visto con sus propios ojos a los personajes. En ese caso, como lector, creerás que no hay nada más extraño y maravilloso que la vida real, y que el escritor solo puede hacer un pálido reflejo de la misma, como una imagen reflejada en un espejo sucio. Para dejarlo todo claramente expuesto desde un principio, añadiré que, a poco de la muerte del padre de Natanael, su madre acogió a Clara y Lotario, huérfanos de un pariente lejano que también había muerto recientemente. Clara y Natanael sintieron desde el mismo momento en que se conocieron una profunda inclinación del uno hacia el otro, algo a lo que nadie en este mundo puede poner ninguna objeción. Acabaron prometiéndose antes de que Natanael partiera para otra ciudad con el propósito de continuar sus estudios, ciudad en la que escribió su última carta, asistiendo a los cursos del catedrático de física Spallanzani. Podía ahora continuar con la narración, pero está tan viva la imagen de Clara ante mí. No puedo apartarla de mi mente. En cuanto me mira con su tierna sonrisa, ¿muy bella? Pues según opinión de los que entienden de belleza, Clara no lo era. Pero eran alabadas las perfectas proporciones de su figura por los arquitectos. Los pintores decían que podía encontrarse la imagen de la pureza en su nuca, en sus pechos y en sus hombros. Y algo en lo que todos estaban de acuerdo era en su pelo, su maravilloso pelo. Una cabellera de Magdalena, cuyo color les hacía delirar. Un color digno de Batoni. Hubo un soñador que comparó los ojos de Clara con un lago de Ruisdal. Un lago en el que se refleja el azul del cielo totalmente despejado, el bosque y los prados de un paisaje lleno de vida, alegre y multicolor. No obstante, los poetas... ¡Ay, los poetas! Llegaron más lejos. ¿Qué es eso de un lago? ¿Y lo de un espejo? ¿Acaso podemos cruzar la mirada con la joven sin que desde sus ojos nos sonrían excelsos cánticos y sonidos celestiales? Cánticos y sonidos que penetran en nuestro espíritu llenándolo de vida. Y si no contamos también algo excelso, es que realmente no somos nada. Así puede leerse en la tenue sonrisa que flota en los labios de Clara, cuando nos atrevemos a entonar una canción ante ella con voz melosa, cuando en realidad no son más que notas sueltas que se entremezclan confusamente. ¡Ay, los poetas! Pero así era. Clara tenía la agitada fantasía de una niña feliz, despreocupada, ingenua, de naturaleza delicada, muy femenina y con una poderosa inteligencia. Los que la adulaban fracasaban. No hacía falta que les hablara. Le bastaba con mirarle sonriente para que ellos comprendieran que no le llenaba sus figuras, pues no eran otra cosa que sombras. Por lo que muchos la consideraban fría, poco sensible, demasiado prosaica. Pero en cambio otros, que conocían las profundidades de la vida, la amaban por cariñosa, ingenua, pero también juiciosa. Aunque ninguno tanto como Natanael, joven que gozaba tanto de la ciencia como del arte. No hubo nubes oscuras en su vida hasta que se separó de ella, por lo cual, imagínate su alegría cuando pudo de nuevo arrojarse en sus brazos. Desde el momento en que la vio, dejó de pensar en el abogado Coppelius. Todo pensamiento horrible desapareció. Solo pensaba en ella, en Clara, en Clara. Comienzo a sospechar que Natanael tenía razón cuando me escribió que Coppola, el maldito vendedor de barómetros, según sus propias palabras, entró en su vida de una forma muy hostil. Todos lo hemos notado. Natanael, desde que ha regresado, se muestra extraño. No es el mismo. Se sume en lóbregas ensoñaciones y se comporta de una forma muy poco habitual en él. ¿Cómo explicarlo? Diría que la vida se ha convertido para él en un sueño, o tal vez en un presentimiento. Habla y habla de cómo el hombre, creyéndose libre, no lo es, y sí un esclavo de las fuerzas ocultas que juegan y juegan con él. Insiste en que es inútil rebelarse contra ello, que hay que aceptar lo que establezca el destino. Ha llegado a afirmar que es una locura pensar que en el arte y en la ciencia uno crea por sí mismo. Según él, nada viene de nuestra mente. Es obra de algún principio superior que está fuera de nosotros. Diría que está en un estado de exaltación mística, algo que no le agrada a Clara. Coppelius es el principio maligno. El principio maligno que se apoderó de mí cuando atisbaba detrás de la cortina. Pero, Natanael, es vano el intento de refutarlo. Tienes razón. Coppelius es un principio maligno, capaz de ocasionar desgracias con un gran poder infernal. Ay, Clara, Me das la razón. Calla, Nathanael. Coppelius está al principio, mientras no lo destierres de tu mente. Domina tus pensamientos, porque mientras sigas creyendo en él, existe. Y como existe, actúa. ¿Sabes cuál es su verdadero poder? Pues... tu fe en él. Ese es su gran y único poder. No debes establecer la existencia del demonio únicamente en mi mente. Los demonios, los poderes malignos... Por favor, Nathanael. Cualquier teoría que pueda... Los espíritus fríos e insensibles no alcanzan los profundos misterios. Sin darse cuenta, me está tachando de fría e insensible. Te iniciaré en tales secretos. Amado Nathanael, qué equivocado estás. Una mañana, mientras Clara ayudaba a preparar el desayuno, Nathanael leyó fragmentos de obras místicas. Clara acabó rogándole. ¿Te puedo preguntar algo? Oh, sí, claro. ¿Podrías ahora considerarte como el principio maligno que actúa negativamente sobre mi café? Pero, Clara... Pues si tal como deseas no atiendo al café, solo tengo ojos para ti mientras me lees, ¿qué ocurrirá? Se saldrá el café y nadie podrá desayunar. ¿Qué cosas se te ocurren? Dejaré de leer. Se va despechado. Pobre Nathanael. Nathanael en otros tiempos escribía unos cuentos que me gustaban mucho. Eran muy alegres. Los escuchaba con gran placer. Pero ahora, cuanto escribe es sombrío. No logro comprenderle. No se lo he dicho, pero creo que él se ha dado cuenta de que nada me gusta de lo que ahora escribe. Me aburre y me entra somnolencia. En verdad, los escritos de Nathanael resultaban muy tediosos. Y había algo peor. Cada vez aumentaba su disgusto por la forma de expresarse Clara. Consideraba que no dejaba de hacerlo de una manera muy fría y muy prosaica. Por lo que, aunque no se dieran cuenta, cada vez se iban separando más y más. Nathanael tuvo que reconocer que la figura de Coppelius iba palideciendo en su imaginación. Cada vez me cuesta más describirle con viveza. En mis narraciones aparece como un horrible espantajo del destino. En un poema haré que aparezca destruyendo mi felicidad amorosa. Yo y Clara unidos por un gran amor. Pero de vez en cuando aparece él, como si una garra negra se introdujera en nuestras vidas, robándonos la alegría. Cuando ya estamos ante el altar para desposarnos, aparece él, el horrible Coppelius. Soy yo, Coppelius. Coppelius, soy yo. No toques los ojos a Clara. Los dulces ojos de Clara. No lo hagas. Han saltado los ojos de Clara sobre mi pecho. Arden y bullen. Son como chispas. ¡Coppelius! ¡Húndete! En el círculo de fuego. El círculo llameante que gira y gira como lo hacen los tifones. ¡Basta! El bramido del demonio. Como cuando un huracán azota las espumeantes olas que se yergen como negros gigantes de blancas cabezas. Una lucha llena de furia. Nathanael. Clara. No puedes verme. No. Coppelius te ha engañado. ¿Engañado? No eran mis ojos los que llameaban en tu pecho. Eran gotas de sangre, ardientes gotas de sangre, de tu propia sangre. Mírame, Natanael. Aún tengo mis ojos. ¡Mírame! Sí, sí, es Clara. Y soy suyo para siempre. El pensamiento se ha introducido en el círculo y el bramido se hunde en el negro abismo. Los ojos de Clara. Pero no es Clara. Es la muerte con los ojos de Clara. Me sonríe. ¡La muerte! Natanael, mientras escribía el poema, estaba muy tranquilo, totalmente concentrado. Corregía y corregía. Limaba cada uno de los versos. Se sometía al rigor del metro. Deseaba que todo engarzara con precisión. Pero cuando lo hubo acabado, leyéndolo para sí en voz alta, se sobrecogió horrorizado preguntándose: ¿de quién es esa voz tan monstruosa? No. No es más que un poema. Un poema perfecto. Por muy frío que sea el espíritu de Clara, seguro que le entusiasma. Lo que realmente logró fue aterrar a Clara con aquellas pavorosas imágenes. Los versos eran terriblemente sobrecogedores. El destino destruyendo el amor. Clara y Natanael se encontraban un día sentados en el pequeño jardín de la casa. Clara se mostraba muy alegre. Natanael, durante 3 días, entregado al poema, no le había angustiado con sus lóbregos sueños y sus horribles presentimientos. Y además, también Natanael se mostraba alegre. Trataba temas felices, como en los pasados tiempos. Querido Natanael, al fin vuelvo a tenerte tal como eras. ¿Te das cuenta? Hemos logrado alejar de nosotros al perverso Coppelius. Ahora que recuerdo, tengo en mi bolsillo el poema que escribí. ¿Te lo leo? Sí. Léemelo, Natanael. Te escucho. Pero me temo que será aburrido. Iban reinando las tinieblas sobre la tierra en la que... Clara, mientras Natanael le leía el poema, comenzó a hacer calceta. Pero cada vez más se cernían sobre ellos unos negros nubarrones. Clara dejó la labor y miró atentamente a Natanael. El poema le obsesionaba. Cada vez lo leía con más fuerza, ardiéndole las mejillas, llegando a brotar lágrimas de sus ojos. Leído el poema, suspiró agotado. Clara. Le cogió una mano. Clara. Ella le estrechó con dulzura contra su pecho. Natanael, te lo pido, arroja al fuego ese poema. No tiene sentido. ¿Qué dices? Es una locura. ¿Una locura? ¡Apártate de mí! ¡Natanael! ¡Eres una maldita autómata sin vida! ¿Qué soy? ¡Sí, una autómata! ¡Sí, Clara, una autómata! Oh. ¡Natanael! Nunca me ha amado. Nunca. No me comprende. Natanael. Lotario se acercó a Clara. Se sorprendió al ver irse a Natanael. Clara no pudo ocultarle lo que había ocurrido. Ese poema. Quiero a mi hermana con todo el corazón. Cada una de sus palabras ha caído en mí como una losa. Hace tiempo que siento despecho por Natanael. Ahora me enfurece. No soporto más que... ¡Natanael! ¡Quieto, Natanael! ¿Qué ocurre? ¡Miserable! Acabo de hablar con mi hermana. ¿Y bien? Tu conducta con ella es abominable. Abominable. ¿Y tu actitud? Ah, me responde el soñador necio, enajenado. Y tú un vulgar y miserable. Te reto. El duelo es inevitable. Estoy dispuesto. Mañana, a primera hora, tras la puerta del jardín. Como floretes. Según la costumbre estudiantil. Floretes bien puntiagudos. Sea, Lotario. Sea, Natanael. Durante todo el día, tanto uno como otro se mostraron esquivos, refugiándose en el silencio. Clara, en el jardín, había escuchado de lejos la discusión. Pero al ver que al anochecer el profesor de esgrima llegaba a la casa con unos floretes, no dudó. La presencia del profesor confirmaba lo que hasta entonces había sospechado. Habría duelo. Lotario y Natanael, de madrugada, tras la puerta del jardín de la casa, se quitaron las levitas. Reinaba un angustioso silencio. Los ojos de los dos jóvenes estaban sanguinolentos, llenos de agresividad. Pero cuando iban a enfrentarse, apareció Clara por la puerta. ¡Quietos! ¡Sois unos salvajes! ¡Unos bárbaros! Clara, no deberías estar aquí. Podéis clavar en mí vuestros floretes, miserables. ¿Cómo podría yo seguir en este mundo si mi amado mata a mi hermano, o mi hermano a mi amado? Dejo caer mi arma, Clara. Despierta en mí el amor por mi dulce Clara. Siento lo mismo que en otros tiempos, cuando éramos tan dichosos. Yo también dejo caer mi arma. Y de rodillas, a tus pies, Clara, te ruego que podrás perdonarme, adorada mía. Y tú, Lotario, ¿podrás perdonarme también? Sí, Natanael. Puedo perdonarte porque quiero perdonarte. Los tres se abrazaron. Reconciliados, juraron no separarse nunca y ser siempre fieles al amor que se tenían. Natanael se sintió aliviado de la pesada carga que le oprimiera hasta entonces. Oponiéndose al oscuro poder que le había atenazado, creyó ser libre de la amenaza de destrucción. Aún pasó 3 días más en compañía de los seres queridos antes de partir para la ciudad en la que cursaba sus estudios. En ella tendría que pasar 1 año más. Después podría regresar para siempre a su querida ciudad natal, y para siempre estar junto a su amada Clara. Su madre no sabía nada respecto al maldito Coppelius. La habían mantenido al margen de la historia, pues consideraban que le causaría un gran horror. Ella, al igual que su hijo, le acusaba de la muerte de su marido. Natanael se encontró con que la casa en la que residía había ardido por completo. Entre los escombros solo sobresalían los negros muros vacíos. Unos buenos amigos, que valerosamente lograron entrar a tiempo en mi habitación y salvar mis libros, manuscritos e instrumentos, me dijeron que el fuego había comenzado en el laboratorio del farmacéutico, que vivía en el piso de abajo, y mi habitación estaba en el último piso. Pero el fuego se extendió rápidamente. Mis amigos, Clara, trasladaron mis cosas a otra casa, en la que ahora te escribo. No me he dado cuenta, hasta pasadas unas horas, que el profesor Spallanzani vive enfrente. A Natanael no le resultó extraño aquella coincidencia, y tampoco el hecho de que su ventana diera a la habitación de Olimpia, la hija de Spallanzani. Lo que sí al menos le resultaba curioso era que Olimpia pasa a menudo horas y horas sentada en la misma posición en que la descubrí la primera vez, a través de la puerta de la vidriera. Sola. Puedo observar su figura, aunque los rasgos de su rostro siempre aparecen borrosos. Sentada junto a una pequeña mesa, sin hacer nada, mirando no sé a dónde. O sí lo sé, mirándome. Confieso que jamás he visto un cuerpo tan hermoso. Es tan perfecto. Pero teniendo a Clara siempre en su corazón, Olimpia le resultaba indiferente. Solo de vez en cuando, dejando de estudiar, miraba brevemente a aquella muchacha que parecía una estatua. Escribía a Clara cuando... ¿Quién será? Alguno de mis compañeros que necesitará que le explique alguna cosa. Los hay que... ¡Adelante! Hola, hola. ¿Cómo es que usted...? Buenas tardes, señor. Su cara es repelente. Y un escalofrío ha recorrido todo mi cuerpo. Pero no. Recuerda. Recuerda lo que te ha dicho el profesor Spallanzani. Lo que te ha contado acerca de este hombre. Y no te olvides de lo que has prometido a Clara. Debo avergonzarme de un temor tan infantil, el que tenía al hombre de la arena, a Coppelius. Lo siento, señor, pero no compro barómetros. Puede irse, querido amigo. ¿Barómetro, señor? ¿Por qué no? Sonrisa, deformando su enorme boca, resulta repugnante. Y esos ojos, pequeños, bajo unas largas y negras pestañas, parecen centellar. Son penetrantes. Ya, no. Barómetros, no, ya. De acuerdo. Pero tengo hermosos ojos. ¡Loco! ¿Cómo es que tiene ojos? ¿Ojos? ¿Ojos? Saca del bolsillo de su levita unos... lentes. ¡Impertinente! Ojos, lentes, gafas. Gafas para colocar sobre la nariz. Ojos. Estos son mis ojos. Hermosos, ¿eh? Y hay más. Más. No para de sacar gafas. La mesa comienza a brillar de forma extraña. Centellea. Mil ojos. Parece que bailan. Y que miran. Ve usted, más ojos. Más ojos. Ojos. Ojos. Me miran cada vez con más ferocidad. Dirigen hacia mi pecho sus centelleos rojos. ¡Quieto, maldito! ¡Basta! ¡Ni unas gafas más! Dejará de agarrarme el brazo. Ah, gracias. Así que aquí no hay nada que le agrade. Ya. Lástima. Pero mira, aquí tengo una magnífica lente. Retiraré las gafas, ¿eh? ¡Qué locura la mía! ¿Ha sacado de la levita? Catalejos, señor. Unos grandes y otros pequeños. Extraordinarios catalejos. Me tranquiliza el no tener las gafas delante de mí. Puede que Clara tenga razón, sí. El horrible monstruo solo existe en mi mente. Y que este hombre, aunque repulsivo, sea únicamente un honrado mecánico y óptico. No puede ser la reencarnación del maldito Coppelius. No puede ser su doble. ¿Y qué me dice de estos catalejos, señor? Oh, pues... ¿Comprará alguno? Estos catalejos, la verdad, no tienen nada de especial. Puede que tanto lo tuvieran las gafas. Delirios míos. Oh, no, delirios no. Digamos que... impresiones. Debo comprarle algo a este hombre. ¿Le interesa alguno en particular? Oh, pues, sí, este. Pequeño. Muy trabajado. Es perfecto. Lo probaré. Así, a través de la ventana. Oh, es una magnífica lente. Nunca he tenido en mis manos una igual. Ya. Acerca los objetos con toda limpieza. Todo resulta tan claro, tan nítido. Oh, el interior de la habitación de Spallanzani. Mi mirada es totalmente involuntaria. Y Olimpia, sentada ante la mesita como de costumbre, con los brazos apoyados sobre ella y las manos enlazadas. Olimpia. Ahora con este catalejo, veo de cerca sus ojos. qué extraño. Todos los rasgos de Olimpia son perfectos y bellos como su cuerpo. Pero en cambio sus ojos, rígidos, como si carecieran de vida. Diría que de ellos nacen húmedos rayos de luna. Sí, Olimpia es hermosa, muy hermosa. La observo cada vez con más admiración. ¿Señor? Oh, me había olvidado de... Le satisface el catalejo. No quise interrumpirle. Parecía muy interesado observando algo a través del catalejo. Y bien, ¿me lo compra? Oh, sí, sí. Tres cecchini. ¿Cómo? Tres ducados. Tres ducados. Tome. Oh, muy bien. Como acaba de comprobar, es una magnífica lente. ¿De acuerdo? Sí, es magnífica, sí. Y ahora ya puede irse. Adiós, señor. Sí, adiós, señor. Espero que no vuelva. Es tan repulsivo. Se va riéndose de mí. Seguro que le he pagado más de lo justo por el catalejo. Demasiado caro. Pero ya se ha ido. ¿Quién ha gemido así? Un gemido profundo, agónico, que ha retumbado en la habitación. He sido yo quien ha suspirado así. Oh, Clara, tienes razón al considerarme un visionario. En verdad es absurdo, o más que absurdo, el suspirar de tal forma solo por haber pagado más de lo debido por un catalejo. No acabo de comprender la causa de todo ello. Seguiré escribiendo a Clara. Escribiendo, olvidaré. Olimpia sigue allí sentada. Siento el deseo de levantarme. Deseo ver a Olimpia. El catalejo. Oh, sí, el catalejo me aproxima a ella. Natanael no apartó su mirada de la seductora imagen de Olimpia hasta que un amigo suyo fue a buscarle para asistir a clase del profesor Spallanzani, el padre de aquella extraña y hermosa joven. Al pasar ante la puerta de vidriera, comprobó desilusionado que la cortina estaba bien cerrada, impidiendo la visión de Olimpia. Olimpia, ¿acaso está logrando obsesionarme? Pero ¿y Clara? No, es Clara a quien amo. Natanael tampoco pudo ver a Olimpia durante los dos días siguientes. Pese a no apartarse de la ventana, observando sin descuidarse un momento a través del catalejo que le había vendido Coppola. Al tercer día, aumentó el problema de verla. Alguien cerró los visillos de la ventana de Olimpia. Natanael, desesperado, llevado por un repentino deseo por aquella joven, salió de la ciudad. Su imagen aparecía en cualquier lugar, hasta en el aire. Se le presentaba saliendo entre árboles, en las aguas de un arroyo. Le miraba con ojos grandes, una mirada penetrante. La imagen de Clara se había ido borrando de su mente. No pensaba más que en Olimpia. Olimpia, mi estrella del amor, mi dulce Olimpia. ¿Por qué me haces sufrir de esta manera? Has dejado que te mirara una y otra vez hasta quedar hechizado por ti. Y ahora, ¿por qué no puedo seguir viéndote? Me has abandonado. Estoy como perdido en una negra noche. ¿Puedo tener alguna esperanza? Natanael, al regresar a la casa en la que se hospedaba, notó que en la de Spallanzani había una febril actividad. Las puertas permanecían abiertas. Metían muebles en la casa. Las ventanas del primer piso estaban abiertas de par en par. Varias sirvientas se afanaban por dejarlo todo limpio, usando grandes plumeros, mientras unos carpinteros y tapiceros se dedicaban a su labor. Natanael ante la casa se detuvo asombrado. Su amigo Sigmundo, que lo había acompañado, le preguntó sonriendo qué podía decirle del viejo Spallanzani. ¿Decirte qué, Sigmundo? No puedo decirte nada, puesto que nada sé del profesor. Estoy francamente asombrado de la actividad que hay en su casa. Siempre tan silenciosa, tan sombría. Y mira ahora, puertas y ventanas abiertas, sirvientas, carpinteros, tapiceros. ¿Qué trajín se traen? ¿Y para qué? Ni idea, Sigmundo. Creo que yo sé algo más que tú. ¿Y qué es lo que sabes? Spallanzani mañana dará una gran fiesta. ¿Spallanzani? ¿Una gran fiesta? Orquesta, baile. Ha invitado a media universidad. Y algo muy interesante. ¿Qué, Sigmundo? Presentará a todos, por primera vez, sí, por primera vez, a su hija Olimpia. ¿A Olimpia? Tantos años sin que se pudiera ver. Pero mañana sí. Presentará a Olimpia en sociedad. Yo he recibido una tarjeta de invitación. Y seguro que tú también. Hace un par de horas que me fue entregada. Y como tú te has ido a dar una vuelta... Natanael entró precipitadamente en su habitación. Efectivamente, tal como suponía su amigo, se encontró con una tarjeta de invitación para la fiesta del profesor Spallanzani. ¿Quién es Olimpia? La bella joven de labios helados, de rígidos movimientos, que solo responde suspirando. No se pierdan en nuestro próximo programa el final de El hombre de la arena, uno de los relatos más sobrecogedores de Etta Hoffman. Un final estremecedor. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias El hombre de la arena, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Javier Hernández. Dirección, Juan José Plans.